Y nos metemos en el momento de los archivos del comisario inspector Juan Carlos Bufarra, con la actuación de Clara Giorgetti. Hoy la ausencia de María del Mar Rita Juan, pero siempre está en el corazón de todos los argentinos. También está Franco Báez, por supuesto, el operador invitado, como siempre, Martín Gastaldi, y de actores invitados están Eugenio Dosefe y Pepo Sanzano. Y cuando usted decida, señor operador, arrancamos. ¿Se está decidiendo todavía? Exactamente, siempre tenemos un problemi. Pero ya va a venir. Robos, ahí asesinatos, está. Secuestros, violaciones, putos contrayendo matrimonio, mujeres al mando. Cuando la inseguridad se apoderaba de las calles y la gente pedía gritos, justicia y mano dura, llegó él, el héroe que nos hacía falta. Aura, valiente, coimero, putañero, cabaretero, piringundero, pito corto. Los archivos del comisario inspector Juan Carlos Bufarra. Hoy presentamos cargas peligrosas. Manos arriba en el nombre de la ley. ¿Quién anda ahí? Tengo un arma y sé cómo usarla. No me haga nada, no. No, el culo no. El culo no. Bufarra, ¿es usted? Ay, no lo puedo creer. ¿Qué hace durmiendo en mi oficina? ¿Qué carajo? Apague la maldita luz, que estamos descansando. ¿Qué pasa? Pasó la noche acá, Bufarra, sin mi autorización. Sí, me echó la bruja. ¿Pero qué? ¿Ustedes? No sabía que tenía esposa. Yo tampoco me acordaba. Si no hubiera ido a mi casa con dos trolas y un traba y milonga. Mucha milonga. ¿Pero de qué me habla, Bufarra? De nada. Tengo el corazón hecho un colador. Hoy no tengo las malditas fuerzas para trabajar. Deje dormir. No estoy para digresiones, Bufarra. Le tengo un trabajo muy delicado para hoy. Trasladar a un testigo de suma importancia. Tiene que llegar a las 10 al juzgado. Es por el caso de la foja 98776. ¿Sabe de lo que le hablo, no? Claro, gatijueza. Es el caso del arroyo contaminado por la fábrica de baterías de esos malditos chinos extranjeros ilegales. No, Bufarra. Ese caso es el de la foja 15. Preste atención, ¿quiere? Es por la venta de alimentos vencidos del supermercado sin sindicato. El testigo es la clave. Con lo que sabe ese tipo, Tony Malespina va preso de por vida. ¿Entiende lo que eso significa? Hace 7 años que estoy en el caso y de esto depende mi ascenso, Bufarra. Yo no soy un transporte escolar de boquiflojas. Usted es lo que yo le diga que sea. Vaya a buscar al testigo que está en Roca al 3000 y a las 10 en puntos lo deja en el juzgado. Va. Muévase ya mismo. Bufarra acelera su Falcon llevándolo al límite. Nada impedirá que cumpla con el deber. Apura, boquifloja, que estoy mal estacionado. ¡Mueve el culo! Yo ya desayuné, no es necesario venir al bar, oficial. Por mí, podemos ir directo al juzgado. Buchonazo. ¿Cómo dice, oficial? Comisario, inspector, no se confunda. Vamos a relajarnos un poco, que el día es largo. Tetita, vení. Dubis, cola. ¿Así que vas a testimoniar vos? Bueno, sí, así es. Soy la clave fundamental para que el corrupto Tony Malaspina se pudra en la cárcel y caigan todos sus sucios negocios. Sé todo sobre el tema de los alimentos vencidos, sin contar mucha otra cosa que harían llorar a más de uno. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está el país? En vez de ocuparse de los sucios y malditos negros que pasean por nuestras soñadas calles, no. Van con chismes sobre gente laburante. Así nos vamos al caño. Tony le hizo de abajo. Es gente como uno, gente de bien. Dale, tetita, metele, que a las 11 tenemos que estar en el juzgado. No, a las 10 es, ¿eh? Nunca son puntuales estos maricones. A mí no me va a explicar cómo se manejan estos burócratas, culo roto. O me va a buchonear como a Malespina. ¿Pero qué dice, señor? Tony Malespina es un proxeneta, un narcotraficante, un estafador. ¡Explota a los trabajadores! Bla, bla, bla, pero... bla. Tony Malespina hizo esto. Pero... Tony Malespina hizo lo otro. ¿Qué me haga esta, Tony Malespina? Pero usted está loco, ¿qué dice, Calla, señor? Calla, tu apestosa y floja boca. Me voy a echar un cloro. Quédate quieto acá. A menos que quiera atestiguar sobre esto también. No. Bufarra descargaba el whisky por medios naturales, sin saber que el peligro rondaba el lugar. Cuando de repente, el agudo oído de nuestro héroe detectó un sonido amenazante. ¿Pero qué carajo sucede aquí? ¡En el maldito nombre de la ley! ¡Auxilio, comisario inspector! La vida nos vuelve a encontrar, Bufarra. Tony Malespina, debí sospechar que nos seguías cuando vi tu maldito auto pisándonos los talones. Hoy no tengo un buen día, socio patán. No me hinchen la pica. La bragueta, comisario inspector, la tiene abierta. Y no será lo único abierto en este lugar. Ah, no dispare, inspector. ¿Con qué necesidad vamos a recurrir a la violencia? Si esto se puede arreglar como adultos. Maldito Tony Malespina. Espere, Bufarra. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Apaga el maldito tocadiscos, teta, que esto no es un momento para bailar. ¿De qué estábamos hablando, Tony? Todos tienen un precio, todos lo tienen. Y usted, amigo Bufarra, me imagino que también. No lo escuche, comisario inspector. Este hombre es un explotador, es un... Ay, me parece que alguien se está poniendo celoso por acá. ¿Cuánto vale su servicio, señor? Señor testigo. Y yo puedo ofrecerle un viaje al Caribe con una docena de virgencitas. Ah, no. Pensalo bien, pibe, pensalo. El tren no pasa dos veces. ¿Y qué querés? ¿Fama, querés? Yo puedo hacerte entrada al Trepando por Soñar. Trepando por Soñar, qué maldito programa del infierno. Dicen, escuchá, que vos le decías a la minusa que te muestren la teta y te la muestran y no te cobran. Ah, ¿querés plata? Euros, dólares, patacones, yenes. ¿Cuánto querés? El honor va y viene, pibe. Pensá en tu familia, testigo. Pensá en tu amigo Bufarra. Ah, ya sé, que eres un amor. Una noche con tiara tanga en la isla cara. Destapale la boca, Tony. Creo que estamos por firmar un maldito acuerdo. ¿Logrará nuestro héroe abrirle los ojos al pelotudo del testigo? ¿Será Tony Malespina juzgado ante la ley? Continuamos con los archivos secretos del comisario inspector Juan Carlos Bufarra. Son las 4 de la tarde, Bufarra. Lo busqué por todos lados. ¿Dónde estaba? ¿Y el testigo? Cálmese, gatijueza. Me temo que hubo un inconveniente. Es largo de explicar. Comience ya mismo, entonces. Yo estaba cumpliendo con mi deber como siempre, como corresponde, como juré que haría ante Dios, mi familia y la patria. ¿Dónde está el testigo? Cambió de opinión. ¿Cómo? Cambió de opinión. ¿Cómo? ¿Qué parte es la que no se entiende, malditas sobapetes? El testigo cambió de opinión, se dio cuenta que Tony Malespina no es otra cosa que un pintoresco personaje de la ciudad. Un generador de puestos de trabajo. Un hombre honrado y recto. Erecto. ¿De qué me habla, pedazo de energúmeno insignificante? Tony Malespina es cabecilla de una de las mafias más sanguinarias de la ciudad. Son puntos de vista, respete. Pete. Mire, Bufarra, esto es personal. Dígame, ¿dónde está el testigo? Lejos. Hola, Gati, juez Oviedo. ¿Cómo le va? Maldición. Ay, pero si es nuestro testigo, ¿dónde estaba? Me preocupé tanto por un segundo. ¿Cómo se siente? ¿Necesita alguna cosa? Tengo que pedirles disculpas por Bufarra. Él en realidad, él no está bien. No tenía otra persona a quien pedirle. ¿Quiere que comencemos ya con la declaración? Gatita asquerosa. ¿Cómo dice Bufarra? Digo que este mequetrefe es un maldito boquifloja. Trátelo con respeto, Bufarra. Su testimonio es fundamental para apresar a Tony Malespina. El señor testigo es un hombre con convicciones, un valiente. Valiente soy yo que abro el empata. ¡Córtela, Bufarra! Tenemos cosas muy importantes que hacer. Muy bien, testigo, cuando quiera vamos a declarar. ¿Está preparado? Yo estuve pensando bien, haciendo memoria sobre lo que sé y lo que no. Yo no sé si vi bien lo que vi, no sé si vi en realidad. En realidad, mire, la cosa es así. Si uno piensa que la realidad es susceptible de una única lectura, creo que está errado. El presente es el presente y el segundo que pasó, pasó. Y solo recuperamos a través del relato, de los discursos que armamos, sobre lo que hicimos, sobre lo que vimos. Fuerte. Pero este relato, que es siempre una reconstrucción de algo que ya no está, que es más sino palabra, ¿me entiendes? ¿Qué me está intentando decir, bueno, testigo? Que me voy a un crucero con 12 vírgenes rumbo a la isla Cara a conocer a Tierra Tanga. Me chupan huevo la justicia social, el sindicato y todos se van a la miércoles, ¿eh? Un placer conocer la gatijuela. Muchas gracias por todo. En el fondo, Tony Malespina no es una mala persona. Yo que usted le doy una oportunidad. Bueno, me voy. Chao, comisario inspector Bufarrita, gracias por todo. No me voy a olvidar nunca de vos. Más vale que salgas ahí afuera y patees muchos traseros. ¡Suerte! Al fin solo, mi siamesa enjaulada. Cállese la boca, Bufarra. Esta me la va a pagar. Esto no va a quedar así. No puede ser que usted solo tenga capacidad para arruinar todo. Acaba de destruir el trabajo de 7 años de investigación. Pero yo me voy a encargar de que termine pidiendo a gritos piedad, Bufarra. ¡Cepíllese los dientes, Bufarra! ¡Usted es un foco infeccioso! Ok, ¿cómo se nota que no tengo whisky hace rato, eh? ¿Qué dice? Mire, retírese. Mañana lo quiero en mi oficina a las 7. ¡Despierto lo quiero! Hay un caso muy complejo y me encantaría que fracase para que termine el resto de su vida en Choel, dirigiendo el tránsito a la salida de la escuela. ¡Ay! Y me voy a encargar de que así sea, Bufarra. Esto es personal. Una tigresa en celo es mi gatita. ¿Podrá Bufarra evitar las trampas de Oviedo? ¿Aceptará la maldita Sobapetes que está loca de amor por nuestro valeroso comisario inspector? ¿Caerá algún día Tony Malespina? ¿El 12 del 12 del 12 será el fin del mundo? Todo esto y mucho más en el último capítulo de Los Archivos Secretos del Comisario Inspector Juan Carlos Bufarra. Bueno, este fue el anteúltimo capítulo de Los Archivos del Comisario Inspector Juan Carlos Bufarra. La semana que viene es el último. Sí, no voy a actuar, pero si no me río. No, está bien. Y hoy actuaron Clara Giorgetti, María del Mar, Rita Juan, no. Franco Weiss, Malen Gil, que está, es parte del equipo. Martín Gastaldi es el operador. Y actores invitados, Don Pepo Sanzano y Eugenio de Cefe.